La idea progreso nace en la ilustración, es una idea que se desarrollará a lo largo de la revolución industrial, entonces está muy ligada al desarrollo histórico de la burguesía, forma parte de la ideología burguesa. La idea de desarrollo es la secularización de una idea cristiana que ya viene, o sea, que es la idea del devenir histórico hasta llegar al reino de Dios, es una idea agustiniana que se seculariza en el siglo XIX, en el siglo XVIII, sobre todo en la muestra esta intelectual de los enciclopedistas, y se transforma la idea de esto, de un movimiento en adelante, de que el pasado es siempre peor que el presente, que caminamos gracias a la ciencia, gracias al desarrollo económico, gracias al desarrollo político del Estado, caminamos a futuros cada vez mejores. Esto sería, en síntesis, la idea. Esta es una idea que es una idea que luego se materializará en la Revolución Francesa, pero es una idea que heredará los críticos sociales, como Marx y como Bakunin también, y como sobre todo el movimiento obrero. Y hoy en día, esta idea que en un principio era, o sea, la idea de perfectibilidad del hombre, de que el hombre pudiera ser más perfecto, era una idea subversiva. Porque la Iglesia, que entonces es quien decidía lo que había que pensar, había sentado el dogma de la creación, el hombre estaba creado. Y el dogma siguiente de la creación es el fijismo. Es decir, el hombre era inmutable, había estado creado tal cual por Dios, por la divinidad, y entonces no podía mejorar. O sea, eso es una herejía. Y eso hace que en la enciclopedia tú no encuentras la palabra progreso. Hay una pequeña rúbrica donde dice movimiento en adelante. Justo eso. Cuando ya en esa época, cuando ya a mediados del siglo XVIII, ya Charles Turgot sobre todo, ya hablaba de la evolución, de la evolución de... No se utilizaba esa palabra es de un siglo posterior, pero ya hablaba de ese avance. De ese avance de... Se suponía que había una sociedad primitiva... y nosotros íbamos a una sociedad superior, civilizada. Claro, los mismos enciclopedistas lo ponían en duda, el mismo Rousseau, por ejemplo. Esto de que los civilizados fuesen mejores que los primitivos, más bien decían todo lo contrario. Dicen, entre los primitivos no hay avidez, no hay robos, no hay agresiones, hay igualdad. Dicen, todos los vicios que se pueden encontrar en la civilización no los encuentran los primitivos. Por eso el progresismo de los enciclopedistas más conocidos era bastante relativo. Pero, en fin, la idea se fue haciendo camino. Ya en el siglo, a principios del siglo XX, ya te hablan de los grandes teóricos sociales como Godwin, ya como Fourier, como socialistas utópicos, todos estos ya te dicen que la naturaleza, o ya suponen una ley natural, que obliga a la naturaleza a avanzar, y a la humanidad a caminar desde la barbarie hacia la civilización por pasos cada vez más acelerados. Bueno, una vez ha pasado unos cuantos años de eso, mejor dicho ya siglos, comprobamos que la idea hace aguas. Ha habido guerras mundiales, ha habido armamentos nucleares, ha habido suficientes genocidios, ha habido suficientes dictaduras, imperialismos, el Estado se ha convertido en un pulpo que aprisiona a la sociedad, el desarrollo económico destruye el planeta y la ciencia se ha convertido en una nueva superstición. La ciencia no explica nada, es incapaz de dar una visión unitaria, holística del mundo. Casi hemos retrocedido con relación a los antiguos sistemas metafísicos que postulaban la búsqueda de la verdad como objetivo, la búsqueda de que pensaban que es precisamente la búsqueda de verdad, la cuestión social, lo que liberaría a la humanidad, lo que guiaría hacia la emancipación de la humanidad. La ciencia ha servido de poco, desde luego. El hombre no es más libre ahora, es mucho menos, bueno, no lo es. El hombre está muy lejos de no solo la libertad, sino de la emancipación. El estado actual, no se puede hablar ya en la actualidad de que vivamos un mundo mejor, aunque estamos en un momento de crisis, pero el balance final es cada vez más negativo. Es cuestión de mirarlo. Hay una tendencia a aceptar todo lo que se ha perdido como un punto de partida nuevo. Así se parte de cero. Entonces se da por bueno todo malo que existía. Se llama democracia lo que no lo es. Se llama socialismo lo que no lo es. Se llama lucha de clases a lo que no lo es. Porque se aceptan las cosas tal como las cuentan en la actualidad. No se remontan hacia épocas pasadas donde ese tipo de conceptos tenían otro significado y tenían mucho más contenido. Y así, sin alargarme más sobre estas sobre la condición de la idea de progreso, lo que hoy significa, hoy la idea de progreso es un signo identitario de la clase dominante, ya sea política o económica. Pero cuando te hablan de progreso, lo que te están hablando es de infraestructuras, de carreteras, te están hablando de pantanos, de eólicas. Te hablan de simplemente, no te hablan de progreso humano, te hablan simplemente de una continuación por medios tecnológicos más agresivos de la destrucción que ya llevan tiempo de la naturaleza. Y de rebote, como siempre está ligado la destrucción de la naturaleza, acarrea el dominio y la explotación del hombre y la destrucción de la individualidad. La sociedad capitalista tiende a organizarse en una red urbana metropolitana. Esto es lo que llamaríamos sociedad urbana. Esta sociedad urbana es indiferente al impacto que pueda tener sobre el territorio circundante. Ahora podemos ver pues incluso una ciudad como Logroño en relación a su territorio, cómo lo está fagocitando. Esta es una ciudad que, en la dinámica que hay hoy en día, en la que se ha emancipado la urbe del territorio que le rodea, del campo, donde ha roto esa relación, entonces lo que el campo es como un objeto muerto. El campo, la naturaleza, es como un objeto muerto. Y un objeto muerto es lo mejor que hay para convertirse en capital, para convertirse en objeto, o sea, en mercado. La sociedad urbana es en realidad el resultado de la adaptación a la economía, la adaptación de la vida de las personas a la economía, sobre todo a la economía capitalista. Y este resultado de que una esfera de la actividad humana, que es la economía, llegue a colonizar todas las demás y las determine, es lo que llamamos capitalismo. Esta colonización de toda actividad tiene una sociedad adecuada, y esa sociedad es la sociedad urbana. La agricultura tradicional no entra en este juego porque cae fuera del capital. Por eso la agricultura desaparece, el mundo campesino desaparece con toda su cultura, con toda su tradición, su folclore, etcétera, sus formas de vida. El campo se despuebla o se industrializa. Por un lado, el cuidado del campo es ya objeto del mercado de las segundas residencias, y la alimentación, que antes era la función que tenía el campo, la alimentación, la primera función que tenía, hoy en día es objeto de una industria, de la industria agroalimentaria. Ella proporciona un tipo de comida que no tiene nada que ver con la comida de hace, pues igual 50 años todavía, donde quedan rescoldos de agricultura tradicional y donde los huertos periféricos todavía alimentaban a las tres cuartas partes de las ciudades. Los usos del suelo ya no son, sobre todo del suelo cercano a las ciudades, ya no son usos determinados por la misma sociedad campesina. Son usos determinados por las necesidades de las ciudades, que ya no son realmente ciudades. Yo utilizo siempre la palabra esta de Mumford, cuando se refiere a Patrick Geddes, que fue el quien la inventó, cuando se refieren a las ciudades descoyuntadas y cuando rompen sus límites no son realmente ciudades, ellos le llaman conurbaciones. Son ciudades que han perdido sus límites. El entorno entonces se vuelve capital inmobiliario y es imposible un campo que ya es, sobre todo si está cerca de las ciudades y alcanzado por ellas, por su influencia, escape a esa transformación, a esa mercantilización. Por tanto, desaparece. Desaparece la agricultura de proximidad, pero claro, ya ha aparecido la industria agroalimentaria, la producción agrícola masiva, deslocalizada, y el comercio mundial. Todo eso ha creado, ha autonomizado, ha independizado a la conurbación de su entorno. En fin, lo ha roto. Esa ruptura que hasta entonces, bueno, durante 20 siglos ha existido una simbiosis, más o menos, no podríamos hablar de si es exactamente la palabra adecuada, simbiosis, pero en fin, una relación bastante recíproca entre el campo y la ciudad. Esa se rompe definitivamente a un determinado nivel del capitalismo, es decir, cuando se crea el mercado mundial de la alimentación. Y a partir de ahí, el mercado local, los productos locales, no pueden competir en la alimentación de las masas, sobre todo las masas trabajadoras, con los productos de la industria agroalimentaria. La misma ciudad, cuando pierde sus límites, pierde su autonomía, pierde su capacidad de autogobernarse. Pierde, sobre todo pierde la idea misma de ciudad, que es una idea de proyecto colectivo. Aunque esté dirigido por un grupo o por una clase dominante, pero sigue siendo un proyecto colectivo. Entonces ya no. Entonces la sociabilidad que podía haber fundado todo eso se deshace. El tejido social no crece con el entramado urbano, porque el entramado urbano no sigue la típica trama de las ciudades, que es una trama entrevesada, una trama sociable, donde la gente vive en la calle, atravesada de plazas, donde cada cosa, cada calle, cada plaza tiene su función, sino que ya es, primero los ensanches burgueses, ya se crea, aparece la vida, el concepto de vida privada. Y después, sobre todo a partir de los años 40, aparece la arquitectura de pobres, los bloques. Los bloques están hechos para estabular, para colocar a la gente dentro de ellos, para encerrarlos en su vida privada. Encerrarlos en su vida privada es cortarlos del resto. Es una arquitectura no solo para pobres, sino es una arquitectura carcelaria. Es una arquitectura de aislamiento. Y bueno, esa es la arquitectura que crea neurosis, es la arquitectura que corta los individuos unos de otros, los encierra. Normalmente, como los bloques siempre, los barrios de bloques siempre aparecen alejados del centro. Ese tipo de barrios implica también la motorización, implica también la aparición del coche, del vehículo privado, como un elemento, como una prótesis del individuo moderno. Y esta prótesis es la que al final determina la morfología de las ciudades. Las ciudades ya no avanzan por barrios, sino avanzan a través de circunvalaciones, autovías y carreteras. Son ellas las que determinarán finalmente la morfología final de las ciudades, de las conurbaciones. En esa conurbación es imposible una vida colectiva, es imposible una gestión colectiva, un autogobierno. Esto es obra ya de profesionales de la política que no actúan ya, actúan totalmente cortados y desligados de los propios ciudadanos. Ya no se considera ciudadanos a un habitante de la ciudad, se considera un ciudadano a alguien que vota, o sea, un miembro de un Estado, pero no, que es una colectividad abstracta, pero no un miembro de una ciudad. La ciudad, la gente está en la ciudad. Lo que significaba la palabra ciudadano, es decir, miembro. Miembro de una ciudad no quiere decir miembro pasivo de una ciudad, sino miembro que participa en la gestión de la ciudad, que participa además directamente. Eso ya no existe, eso desapareció en el siglo XVI o incluso antes. Estos expertos en los niveles más avanzados del capitalismo, las ciudades se convierten ya, las conurbaciones, la gestión de las conurbaciones se profesionaliza y se convierte en una gestión de tipo empresarial. Claro, esta gestión de tipo empresarial no obedece intereses generales, obedece intereses muy concretos, los de la especulación inmobiliaria y de las empresas constructoras, bueno, y por supuesto las automovilísticas. Reivindicar un uso racional y sostenible del suelo en estas circunstancias equivaldría a proclamar una resistencia a la urbanización y a la industrialización. Equivaldría a exigir una desurbanización. El futuro de la sociedad dependerá, el futuro social, de cualesquiera que sean las intenciones del régimen político que se pueda instaurar, dependerán del uso que se hace del territorio. Si ese uso es equilibrado, si es un uso que implica un trabajo colectivo en reciprocidad con la naturaleza, entonces sí, las formas de convivencia territoriales tenderán a la colectividad igualitaria. En cambio, si es un uso como el que se hace ahora, es un uso destructivo, entonces el territorio solo será el reflejo de una sociedad de esclavos. La gente lo utilizará de muchas maneras, como basurero, lo puede utilizar ahora sobre todo en prospección, por la crisis energética, en prospecciones eléctricas. Lo puedo utilizar también como una especie de jardín ilusorio para los fines de semana, cuando las gentes abandonadas de la ciudad ya intentan buscar un poco de aire libre en las afueras. Es una cosa curiosa, porque en la Edad Media se decía que el aire de las ciudades volvía libres. Evidentemente solo había libertad en las ciudades. Fuera, el campo, los señores feudales. El Estado, bueno, el Estado no tenía, sobre las ciudades no tenía prácticamente poder, estoy hablando de las ciudades medievales. Aquí en el Estado español, en la monarquía castellana, pues hasta el reinado de Alfonso X, que es el primero que se plantea un Estado con recaudadores de impuestos y con ejército permanente, es decir, los símbolos del poder. Pero hasta entonces las ciudades podían autogobernarse, y de hecho se autogobernaban, todas tenían sus fueros, que eran otorgados por los reyes, y el fuero les daba derecho a autogobernarse, a recaudar impuestos y a defenderse ellos mismos, a reclutar gente para defenderse. Y así eran todas las ciudades, Logroño incluido. Bueno, creo que tenía ¿cómo se llamaba? El fuero francés, o sí, un fuero de estos, que le otorgaba una serie de derechos. Bueno, un derecho principal de todos estos fueros es el autogobierno. Si vas a Lleida, Lleida le llamaban, no sé, aquí se hablaba de concejo al gobierno local, en Lleida se llamaba papaería, en otros sitios se ha llamado universidad, tiene varios nombres. En País Vasco a veces, en Bilbao se llamaba ayuntamiento general. Esa palabra ayuntamiento deriva de juntarse, de asamblea. Y bueno, en el momento en que el Estado desarrolla, desaparecen las ciudades libres. Y las ciudades, pues, a lo largo de su historia, cristalizarán una clase burguesa, entonces se desarrollará dentro de ellas el capitalismo, hasta el actual. O sea, hasta llegar al momento actual en que el capitalismo ya ha roto la relación con el territorio, y el territorio es simplemente un objeto de explotación más. Yo por eso, haciendo un paralelo con los campesinos de América Latina, que ha habido un movimiento importante de campesinos sin tierras o campesinos expropiados por los agronegocios o campesinos expulsados de sus tierras precisamente por el Estado que les exigía impuestos. Entonces ellos han hecho varios movimientos y sobre todo no solo reivindicaban la tierra, sino que reivindicaban el derecho a cultivarla de acuerdo con sus costumbres, a plantar aquellos alimentos que conocían y que sabían y a comerlos. Es decir, rechazaban, porque precisamente en esos países echar a alguien de su tierra no quiere decir enviar un grupo de policías a que te saquen de allí, sino enviar un grupo de mercenarios que le peguen cuatro tiros. Y hay muchos asesinatos de campesinos últimamente, y es precisamente porque allí los diversos tipos de plantaciones de monocultivos como el café, sobre todo el algodón y los agrocombustibles, que es ahora lo más importante, son los que están echando a esta gente. Bien, a eso se le ha llamado aquí en Europa soberanía en movimiento, por la soberanía alimentaria. Y con relación a este derecho a la tierra, yo enmarcaría como una carta de derechos, de nuevas libertades, el derecho al territorio. El derecho al territorio yo lo plantearía de tres maneras. Es derecho a instalarse en él. Es decir, es derecho a llevar una vida, si quieres, fuera de la ciudad, a disfrutar del medio ambiente donde estás y a instalarte, a vivir. Está el derecho a cultivar, a plantar, a cultivar, a sembrar tus propios alimentos y a servirte de ellos. Y está el derecho a habitarlo. Es decir, habitar en el sentido más genuino no quiere decir ocupar un espacio, un terreno, sino quiere decir gestionar, ocupar y gestionar. Entonces, partir de la autogestión de ese territorio. Ese derecho a recuperar raíces, o arraigarse, es un poco el que definiría como un derecho al territorio, que significa varios deberes también: el deber de defenderlo, el deber de luchar contra su degradación, deber a restituirlo y derecho a preservarlo. La defensa del territorio, evidentemente, en estos momentos que la población se concentra en las conurbaciones, en las metrópolis, en los sistemas urbanos, en las aglomeraciones urbanas, como queremos decir, se plantea evidentemente un conflicto en cuanto al tema de la propiedad, en cuanto al tema de las infraestructuras. Hay que contar que las infraestructuras son intereses, siempre son definidas como, aunque sean en realidad intereses privados de las grandes constructoras, son definidas como intereses estratégicos, intereses de Estado. Por lo tanto, el Estado tiene derecho a construirlas, incluso a enviarte el ejército si eso creara una... Es una ley socialista. Si eso creara un gran amotinamiento, un gran movimiento de población. El poder no tiene problemas en emplear la fuerza, pero tampoco tiene problemas en emplear un lenguaje verde. Desde el poder, a medida que las agresiones al territorio son más brutales, bien por esto, bien por las segundas residencias, bien por las infraestructuras, bien ahora por las prospecciones energéticas, plantación de biocombustibles, eólicas sobre todo, también fotovoltaicas y biomasas, lo que llaman renovables industriales, líneas de alta tensión que obedecen a la construcción del mercado europeo de la energía. Lo que significa es que países productores de energía, sobre todo energía de origen nuclear, como es Francia, tengan mucha más salida y el fluido eléctrico circule mucho más y no pueda provocar problemas de suministros, que en este caso, como la industria es cada vez y las grandes ciudades dependen. No sabemos hasta qué punto todo depende de la electricidad. En el momento que se corte ese suministro, la ciudad es inviable. La conurbación es inviable. separa todo, separa el transporte, separa la policía, separa la calefacción, separa los refrigerados, separa, bueno, se crearían crisis alimentarias inmediatas, etc. Entonces, eso sí, las líneas de alta tensión son muy estratégicas. Todo lo que tenga relación con ahora con el mercado, por ejemplo, con el mercado del gas, la construcción de gasoductos, de regasificadoras, también tiene que ver con el mercado europeo del gas, es importante, es estratégico. Es decir, es fundamental para la supervivencia del régimen, que es muy vulnerable desde ese punto de vista. Y por fin, la explotación, la prospección y explotación de gases no convencionales, de gas natural no convencional, por el método este de la fractura hidráulica, que sería lo más agresivo contra el territorio, lo más brutal y lo más contaminante. Bien, frente a esto, el poder puede desarrollar, y de hecho desarrolla, un lenguaje ecologista. Y así puede presentar la industria nuclear de una industria verde, porque no produce dióxido de carbono. O puede presentar las eólicas industriales, que producen mucha más huella carbónica de lo que podía pensarse, es decir, que no compensan, solo desde ese punto de vista, desde lo que cuesta todos los materiales en producirse, contamina mucho más la atmósfera de todo lo que le ahorran en dióxido de carbono. Y entonces les llaman renovables, aunque no lo sean, detrás no lo son. Les puede organizar productos mercadillos de productos ecológicos, puede hablar de agricultura de proximidad, de biodiversidad. Incluso hay propuestas institucionales de crear bancos de tierras, de ofrecer tierras, sobre todo a parados, y para que las trabajen, pero de acuerdo que reciclen, de acuerdo con pautas agroecológicas. Esto es como una agroecología del poder, una agroecología de Estado, que ya, un detalle típicamente agroecológico es la autogestión, ahí no es, ahí tiene que haber un burócrata, que es el de esos proyectos, o sea, alguno que sea uno Red Terrae, proyecto que se ha hecho en Madrid. Hay más, hay abrazar la tierra, eso, y alguno más. Entonces, el poder, incluso disimulando el paro y la exclusión, puede utilizar un lenguaje verde, incluso ultraverde. Y de hecho no tiene otra salida que utilizarlo. Es el lenguaje del poder próximo. El lenguaje, a medida que destruya más el territorio, hablará más de sostenibilidad. Allá que contamine más el agua, continuará hablando de ecología. A medida que produzca en una inmensa mayoría producción industrial adulterada, manipulada e insana, seguirá hablando de alimentos sanos y ecológicos. Es decir, que la destrucción para el poder es un negocio, es el negocio verde. Y el negocio verde se acompaña de un lenguaje verde. Por un lado tienes el léxico habitual de desarrollo, de bienestar, de progreso, de crecimiento, de puestos de trabajo, etc. Y por otro lado tienes el lenguaje agroecológico, el lenguaje que es rescatado de la soberanía alimentaria, que va igual, pertenece al mismo discurso. Lo peor es que desde los mismos ambientes agroecológicos hay gente que se presta al juego. Y es porque el antidesarrollismo o la defensa del territorio está en sus comienzos. Y las prácticas neorurales están bastante separadas de estas luchas. Lo más normal es que estén despolitizadas. Existe un retorno a la tierra, existe, pues desde hace 10 años ahora, existe una cantidad enorme de cooperativas, de redes de alimentación, de ocupaciones de tierras y de sistemas diversos. Hay gente que comercializa sus productos y otros que no, que simplemente los colocan en consumidores, en gente que les apoya desde las ciudades a través de cestas que venden por un módico precio a través del cual se financia. Hay toda una gran gama de experimentaciones. O sea, hay centenares en ese sentido. Si yo estoy hablando de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que es lo que más conozco, pero me imagino que también sé que por Castilla, por la zona de alrededores de Madrid, funcionan también bastantes. En Valladolid he estado muchas veces en una comunidad ejemplar que es el Bajo el Asfalto La Huerta, que es una red de ocupaciones de tierras que tienen. Y funcionan así, funcionan a través del intercambio. Ellos no venden ni compran, intercambian con otras. Alimentos o bebidas o ropa, por ejemplo, que la autogestión también funciona de esa manera. Y lo hacen. Se puede vivir a unos niveles más frugales de esa manera, en la manera comercial menos, pero se corren menos riesgos. La tendencia es que una gran parte de este nuevo desarrollo rural se ha reciclado por el propio capitalismo, o bien directamente creando empresas que venden sus productos a la clase media urbana que las puede pagar, porque los productos sanos valen el doble o el triple. Entonces es como una clase media, digamos, yuppie urbana, que favorece la creación sobre todo de agricultores con una mentalidad comercial y pequeño burguesa, aunque sí, eso sí, verde. Y por otro lado está el discurso este ciudadanista entre algunos que van de buena fe y hablan de que el Estado podía ser el órgano que favoreciera todo ese desarrollo cooperativista alternativo. Claro, creer el Estado que precisamente está para favorecer la implantación del mercado mundial en sus áreas respectivas, para estabilizar los flujos financieros, como lo estamos viendo, para estabilizar el sistema financiero, en el caso español. Pedirle que el Estado sea un Estado ecologista, un Estado cooperativista, es ridículo, es del género tonto. Pero hay gente que lo cree. Gente que ha pedido la ciudadanía, un pacto entre el Estado y la ciudadanía, para fomentar, por ejemplo, una política fiscal de multas a los que contaminan, normalmente va por ahí, para que sirva para financiar proyectos alternativos. Siempre ese recurso al Estado es por donde mueren todo ese tipo de alternativas, por lo que se asfixian. Muchas veces, tras estas alternativas, hay movimientos, hay ONGs. Hay ONGs que ya sabemos que son normalmente la antesala de movimientos económicos más importantes y más oligárquicos. Detrás de esto también hay movimientos, sindicatos agrarios, hay partidos políticos, sobre todo que en el ámbito rural favorecen estas cosas. Hoy en día de agroecología te hablan en todos los partidos, te hablan en el PP, bueno, sobre todo, claro, los socialistas tendrán su sección, Izquierda Unida seguro, yo sé, Iniciativa lo tiene, y algunos sindicatos que tienen alternativos. En Andalucía, por ejemplo, el sindicato andaluz de trabajadores fomenta este tipo de cosas, con mucha demagogia, con mucha propaganda electoral. Algunas de las cosas que ha hecho están bien, es decir, no lo critico todo. Algunas ocupaciones de tierra son puramente simbólicas, o los lo que hicieron con los supermercados, todo esto, pero es como si se intentara recuperar este movimiento, que todavía es el lado, digamos, positivo de la lucha contra la defensa del territorio, se intentara recuperar hacia la economía directamente a través de la creación de un mercado agroecológico, o bien hacia la política, creando una especie de ciudadanismo rural de apoyo a los partidos y movimientos sociales o pseudo movimientos sociales tipo ONGs. Cuando lo que se trata es de desmercantilizar el campo y, por supuesto, desmercantilizar la vida, la forma de vivir y la sociedad, esto implica desurbanización, vuelvo a insistir, implica ruralización, implica desindustrialización, implica descentralización. En ese punto estamos ya en la política. Implica rechazo a la política y rechazo al Estado. Es imposible en un mundo agobiado por el capitalismo internacional actual pensar que pueden existir experimentos de estos de regeneración medioambiental y democrática, entre comillas lo de democrática, que puedan existir inmersos en una sociedad parecida. Serían en todo caso simulacros y su función sería más negativa que positiva. Sí que es verdad que en la defensa del territorio es importante que sepa, y eso digo yo, que plantar una alcachofa es más radical y más revolucionario, una alcachofa sobre todo autóctona, es más radical y más revolucionario que romper la luna de un banco. Es decir, que hay una forma de segregación del capitalismo, una forma positiva, sobre todo a través de talleres rurales, de ocupación de tierras, aunque también puede funcionar desde la ciudad. Es más difícil porque ya la sociedad urbana es una sociedad capitalista, todo, en una sociedad urbana todo se compra y todo se vende. Esto se pueden montar formas de convivencia más amplias y más directas en el territorio, es más fácil. Pero eso no quiere decir que no sea imposible que se hagan redes de solidaridad en ciudades. Lo mejor sería, y lo que se está haciendo es, que este tipo de formas nuevas de convivencia y autogestión rurales se apoyan sobre todo en grupos de ciudad que les dan soporte. Porque, al fin y al cabo, en campo hay muy poca gente, en ciudad hay mucha. Yo pienso que si el objetivo es la reconstrucción de la sociedad civil de la antiguamente rica cultura campesina desde el ámbito local mediante la formación de comunidades autónomas, no nos podemos permitir ni un gramo de capitalismo ni una migaja de Estado. Esas serían las perspectivas. No se puede consentir una comunidad autónoma a la sombra de un monstruo burocrático, ni una actividad libre, un intercambio libre, inmerso en un océano de intercambio financiero. Yo señalaría, digamos, una perspectiva diferente de la crisis actual, que para mí es la principal. Las crisis urbanas ahora, pues las crisis económicas sobre todo, marcan los problemas internos del capitalismo, los problemas que tiene de rentabilidad, de valorización, los problemas que tiene de el exceso este de especulación, que no se puede, el problema de los excesos de crédito, que luego no se pueden realizar los beneficios, y es lo que ha dado lugar a todas estas crisis. Crisis que son internas, son crisis que se notan sobre todo dentro del capital, es decir, dentro de las conurbaciones, de la sociedad urbana. La civilización capitalista necesita crecer constantemente y estas crisis son normales. Pero hay otro tipo de crisis, que es la crisis que provoca el agotamiento de recursos y la explotación y destrucción del planeta. Estos son los límites externos, la crisis externa del capitalismo, que es la decisiva, que es la que provocará el fin de esta civilización en un plazo relativamente, no voy a decir breve, pero en un plazo relativamente medio. Se podría decir que en los próximos 20 años esa situación se agravará bastante, no solo por la bajada de la producción del petróleo, que ya será importante, que será incapaz de ser sustituido por la energía nuclear o por energías industriales renovables, sino por el agotamiento general de la naturaleza considerado como capital. Es decir, este capital natural, o yo le llamo capital territorio, habrá un momento que se agotará. Esta naturaleza como almacén de recursos se agotará. En ese momento la sociedad, que será todavía, me imagino, más urbana, de aquí 20 años será el doble de urbana todavía, no podrá funcionar. Y eso entonces, ese capital, el capital urbe, el capital social, dicen algunos, se deshará. no se podrá mantener, no serán viables. No se podrá asegurar una motorización generalizada. No se podrá asegurar suministros suficientes de alimentos a grandes conurbaciones, porque las crisis energéticas volverán cada vez más caras los transportes, y el transporte empezará a pesar bastante en el precio de los alimentos. Entonces, cuando el capital natural se agote o de señales de agotamiento claros, el capital social de las ciudades se deshará. Y pasará un poco como pasó cuando se deshizo el Imperio Romano. Los bárbaros aparecieron a saquear los templos y el emperador tuvo que salir en ropa interior por las ventanas y nadie jamás lo volvió a ver. Es una visión, no quiero yo que sea apocalíptica, porque depende precisamente esta obra constructiva, esta instalación al campo, esta construcción de redes solidarias, en un principio sobre todo fundadas en la distribución de alimentos sanos y en el consumo de alimentos sanos, pero también en la defensa del territorio. Si esta tendencia es capaz de construir una atmósfera comunitaria, un sentimiento comunitario, supongo que las crisis no darán, sean menos bárbaras, sean menos violentas, tenderán menos a soluciones autoritarias. Si eso se produce en medio del caos, lo normal es que se desarrollen pues reinos de taifas autoritarios, pequeñas dictaduras locales, etc. Escenarios de capitalismos cerrados, con clases, con jerarquías. Es un poco las dos situaciones, los dos teatros, yo diría que a un plazo medio. Y bien, todo esto se va a complicar más porque las propias ciudades no serán sitios estables, o sea, la crisis económica no va a pararse ahora, en los próximos tenemos crisis para bastante tiempo. Se van a conjuntar todas, lo que es una crisis cultural, lo que es una crisis demográfica, el exceso de población, lo que es una crisis alimenticia, lo que es una crisis energética, lo que es una crisis de las conciencias, es un embrutecimiento general que hay en las masas. Hemos estado cortados de la naturaleza tantos tiempo que la vemos como una cosa muerta, no tenemos una relación cósmica con ella como se ha tenido hasta el siglo pasado. No vemos un objeto vivo en el que estamos inmersos. Vemos ese cambio de mentalidad, ese cambio de perspectiva, sea difícil de conseguir. Es un cambio cultural que tiene que ir asociado también a este tipo de lucha en defensa del territorio. Es como todo, el capitalismo nos va a meter en un terreno que es el terreno de la guerra, y en el terreno de la guerra todo es posible, se puede ganar y se puede perder, depende cómo cada uno juegue con las fuerzas que tiene, cómo las sepa mover, cómo se sepan mover esas fuerzas y como sea, disponerse para conseguir sus objetivos, que en este caso sería o bien la esclavización definitiva del hombre o bien su liberación total. Y con esto pues ya termino mi charla y os doy las gracias por aguantarla y bueno, y gracias por haber asistido.